Festivos dobles en la FM. FM. Siempre. Somebody, somebody, somebody, somebody. Freddie Mercury con Queen. Dos estupendas e inolvidables canciones, una con Queen y otra en solitario con Freddie. De las últimas cositas que hizo Freddie, estaba muy muy enfermito, Living on My Own, y la canción Somebody to Love. Oh, qué buenas canciones para disfrutar y para abrir esta hora, muchachos. Ahí está Diana Castillo, está conectadita con nosotros, le encantaría disfrutar dos canciones de Hombres G. Por aquí también nos están saludando a esta hora en la FM, la número uno de los clásicos también. Por aquí nos saluda también Jorge Bedoya. Dos canciones de Ace of Base clásico, una que me gusta a mí y otra a mi hija también. Ahí te dejo la listica, muchas gracias. Para que lea la gente que está conectadita con nosotros, estamos en este festivo, los festivos doble con la FM siempre. Amigos, vamos con canciones, ¿les parece? Viene Rata Blanca, viene Duran Duran que pidieron, viene Miguel Mateos, Rata Blanca con la leyenda del hada y el mago, Mujer Amante. Viene Duran Duran con Come On Down y Wild Boys, lo noventero y lo ochentero. Y el señor Miguel Mateos viene con una estupenda canción titulada Atado a un Sentimiento y su gran himno Obsesión. Nuestros artistas trabajan el doble y nosotros, no importa cuánto trabajemos por ustedes, tenemos la mejor audiencia, tenemos nuestra gran audiencia de los clásicos. Gracias por creer en nosotros, gracias por estar conectado con los clásicos, la música inmortal de este planeta Tierra. Sea en la FM. Disfruta el doble de tus clásicos. Dos canciones de un mismo artista. Festivos dobles en la FM. Siempre. Te quiero, te extraño. Nada es igual a ayer. Oh, oh, oh, nada. Tu Festivo FM. Con todos los éxitos para vivirlo y disfrutarlo. La FM 106.9. Boys are calling on their way back from siempre. Siempre. Porque dos canciones siempre serán mejor que una. Serán mejor que una. Festivos dobles en la FM. Siempre.

Los festivos hablamos tu mejor idioma. Tu mejor idioma. Tus clásicos. Festivo de clásicos en la FM. Siempre. Marianito, así está nuestro lunes, lunes festivo, 20 de julio, celebrando nuestro Día de Independencia con aquel florero de Llorente en 1810. Ay, ay, ay. Todo comenzó con un florero. Y hablando de florero, les invito esta vez a traerles Alaska y Dinarama, señores. Viene Alaska y Dinarama con dos estupendas canciones. ¿A quién le importa? Una estupenda canción única que se convirtió también en un himno de nuestra comunidad que tanto queremos, la comunidad LGTBI. Y por supuesto la canción Ni Tú Ni Nadie. Viene también algo de Aja con su Cry Wolf, Llora Lobo y su famoso Take On Me. Dos estupendas bandas para finalizar esta hora aquí en nuestros festivos dobles. Canciones de un mismo artista en el mejor festivo de clásicos en la FM. Siempre. Yeah. Mis clásicos en casa. Con la FM 106.9. Artistas clásicos hoy trabajan el doble. Festivos dobles en la FM. Siempre. No soy de nadie, no tengo dueño.